Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Quiero mudarme y no sé qué hacer. Un espacio de servicio. Un tema sugerido hace algunos minutos por uno de nuestros oyentes. Sí. Inmediatamente hemos preparado en estos minutos un informe exhaustivo acerca de las mudanzas, empresas, sí, protocolos, precios. Como no, y comodidades, todo. Estilos, porque hay muchos. Claro, estilos, hay, ¿sí?, muchas maneras de mudarse. Mudarse de noche no está mal tampoco. Sí, no, no está mal. Especialmente pero... si uno alquila una casa y debe varios meses. Entonces, se muda de noche cuando nada hace prever esa decisión y cuando el locatario o el locador, más bien, pero aparece, bueno, para cobrarle, usted ya no está. Pero no importa. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Quisiera mudarme y me gustaría alquilar camiones, canastos. ¿Camiones? Bueno, no sé, un camión. ¿Qué tiene que mudar? Bueno, todos mis... enseres, todas mis posesiones. En la ¿Cuántos vida? Ambientes tiene? Porque le empiezan a preguntar así. ¿Cuántos ambientes tiene usted? ¿Qué le importa? ¿Qué tiene que ver? Sí, sí, usted no me va a mudar la casa, me va a mudar las cosas que hay dentro. Claro. Bueno, ¿qué le importa cuántos ambientes tengo? Si yo tengo 10 ambientes y un solo sillón, como efectivamente es el caso. Bueno, miren, los precios varían si tenemos que bajar por escalera. Nosotros cobramos si hay que subir por escalera en el lugar a donde vamos. No, hay que trasladarse de un barrio a otro. Sí. No es que me mudo de un piso a otro, ¿me entiendes? Es propiedad horizontal, pero tengo no tengo que ir de Belgrano hasta Lanús, no por escalera, sino por la calle. Sí, pero, sí, señor. ¿Cómo lo podemos arreglar eso? ¿O no lo tenían previsto? Tenemos un camión, pero en Belgrano tenemos camión que bajar escalera y en Lanús tenemos que subir, o allá no hay escaleras. No hay escaleras en Lanús ni en Belgrano. Son todas calles, en Buenos Aires más o menos así. Ojo, te podés ir hasta la Recoleta y hay escaleras, pero no es poquita, el caso. Pero poquita. Bueno, se hace muda de planta baja a planta baja, ustedes. Sí, sí, señor. No, bueno, perfecto. Entonces, bueno, mire, vamos a ir a tasar. ¿A qué? Para pasarle un presupuesto de la mudanza. Y, por ejemplo, si se rompe algo. Sí. ¿Quién garpa? ¿Quién paga? Aquí nos escribe Roberto de Valentín Alsina. Dice, sí, si se rompe algo, ¿quién paga? Bueno, una lo cosa... dice en general. Lo dice. Sí. Ah, sí, bueno. En la vida. Es distinto si, digamos, se lo rompemos nosotros o lo rompe usted. Cuando no está ahí. Lo van a romper ustedes, porque la mudanza la van a hacer ustedes. No, no, pero... si usted... se rompe algo, fueron ustedes. No, la culpa, señor, a mí. Hay a gente, yo no pienso mover un dedo. Que dando indicaciones, nada, mueve alguna cosa y entonces se rompe. Sí. Hay un margen de error. Claro, ¿ustedes en qué margen de... De rotura están? ¿Qué porcentaje de rotura tienen? ¿Cuánto mire, por mil? Si rompemos una taza... sí. No pasa nada. Va a tasar, no, por eso. Sí, claro. Les pedimos disculpas, eso sí. Sí. Ahora, si se cae un piano, por ejemplo. Ah, sí, sí. Y se destruye. Ajá. Bueno, en ese caso sí tenemos un seguro. Ah, sí. Que cubre esos daños. Seguro. Bueno. Llamemos menores. Claro, pero ¿y si yo no tengo piano, qué tengo que hacer? Sí. Tengo taza solamente. Comprar un piano para que ustedes pudieran romperlo. No entiendo cuál es el la protocolo. Necesidad de romper piano. No, sí, igual el piano veo que es difícil de mudar, es todo un... un día a mí me prestaron un piano. Yo no tenía piano entonces. Pero mi amigo José Luis Castiñeira se mudó al sur. Y dice, te voy a dejar un piano. Y me dice, pero trasladalo vos. Entonces yo llamé a unos tipos cualesquiera, vayan a buscar un piano a tal lugar y tráigalo a otro. Y los tipos no era la primera vez que veían un piano, pero sería la segunda. Sí, claro. Sí. Y se quedaron en un recodo de la escalera. Ay, que Dios. Nunca pensaron, lo que sabe cualquier tipo que muda piano, que es que los pianos se desarman. Claro, sí, totalmente. Los pianos se desarman y se mudan tan fácil como soplar y hacer botellas. Sí. No son colchones. Estos tipos no lo sabían y se quedaron en un recodo de la escalera. Trabados con el piano y no pudieron salir durante 6 horas. Pero ni para atrás tampoco. No. Y te trabaste. Ni para adelante ni para atrás. hasta que tuvieron que venir. Esto no lo sabe Castiñeira. Que nadie se lo cuente. Sí, vinieron unos tipos que sí sabían de piano y lo desarmaron ahí mismo. Claro. O desarmaron una parte y pudieron seguir adelante. Sí. El piano quedó con serias contusiones. Malo recuerdo. Que yo no sabía cómo explicarle a Castiñeira. Le dije, bueno, se desafinó. Como yo, ¿no? Sí. Le doy mucho. Sí, sí. Inventé algunas cosas. Y, bueno, no nos hablamos desde entonces. De todo. ¿Para qué? ¿Por qué tienen ruedas los pianos si se desarman además, no? Porque es feo eso de las ruedas. Sí, claro. Es un peligro eso también. Las ruedas. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Las ruedas en los muebles son un peligro cuando usted vive, sí, por ejemplo, en la bajada de Bancalares. Sí. Yo tenía una casa muy linda en la bajada de Bancalares con pendiente. Yo la compré y me entusiasmé. Le dije, ah, hay una casa con pendiente. Con mucho declive. Y acomodé los muebles, al otro día me levanté, estaban todos los muebles contra una misma pared. Pero se corrían durante la noche, por más que yo le ponía gorutas abajo. Claro. Le ponía unos tarugos para que no se corrieran, se corrían igual. Y lo peor era la pileta. ¿Tenía pileta de natación? La pileta en subida. Pero, o sea, embajada también. Claro, embajada. Y tenía el nivel así la pileta. ¿Pero cómo puede Nunca ser? Nunca había visto una pileta embajada. Y bueno, le explico cómo es. Las piletas embajadas tienen el nivel del agua va bajando. Pero es raro, y no se derrama el agua y queda... No, tiene que, tiene que hacer el borde este. El agua está derecha y la pileta claro. No, señor. El nivel del agua es el mismo que usted le da a la pileta. Pero ¿cómo puede ser? Usted hace el fondo de la pileta en subida, el agua le queda en subida. ¿O no? Lo que no tiene que hacer es el borde de la pileta paralelo al piso de la pileta. No, claro, ¿cómo hacer eso, señor? O sea que cuando usted nadaba para arriba tenía que hacer más fuerza que para abajo. Sí, pero como sabe cualquiera que haya remontado el Paraná nadando. Bueno, mire, me parece que no funciona así el tema de los natatorios y... Sí, pero bueno, si usted lo dice... Sí, sí, señor. Todo el mundo. ¿Habrá pasado eso? Buenas tardes. Sí. Yo soy fabricante de piletas de natación. Ajá. Me dijeron que tenía que venir. Sí. Se los atrancó en el entrepiso la pileta. Mire, queremos instalar un trampolín. Un trampolín. Pero es que estoy tomando nota, ¿no? Sí. Sí, no... Ya está. Bueno, no importa, no lo anote. Me voy a acordar. Bueno. Pero, un trampolín. Como usted es un hombre, me dijeron... Y no sería conveniente primero la pileta. Bueno. Te digo, porque a veces, pasa muchas veces que hacemos el trampolín pensando, bueno, el día de mañana tendremos la pileta, y después se nos va la vida. Sí. Y estamos, y salimos los domingos, miramos el trampolín, sí, y nos da no sé qué subirnos, porque después que no nos vamos a tirar... Ahí al vacío, claro. De los tomates. No, claro, señor. Yo la pileta la tengo hecha. Ah, la tiene la pileta, entonces voy a anotar de nuevo. Pero hay que hacer... La pileta... No importa. La tengo. Va, la tiene. Sí, la tengo yo. La tiene usted. No importa, no. ¿El trampolín lo quiere en el mismo lugar de la pileta o en otro? O más difícil. En el mismo lugar, señor. Y es para tirarse a la pileta. Ah, en el mismo lugar. Muy sí, bien. No note todo, por favor. ¿Qué altura? ¿Qué altura tiene usted? Y eso... ¿qué altura tengo yo? No, el trampolín tiene que ser más alto que yo. ¿Por qué? Sí. Está bien. Porque trampolín, sí. Trampolín chato. No, señor. Mire, yo soy clavadista. Ya me parecía. Sí. Esperé que anote. El señor se... No, señor. Cada uno, señor, hace su vida. Yo, la verdad, yo lo respeto, ¿eh? Vos tenés derecho a eso. Señor, tengo que entrenar. Estoy entrenando para los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro. Ah, sí. Mm. Como no, ¿y qué deporte? No les bastó el Mundial que ahora hacen los Juegos Olímpicos. Sí, claro, sí. Correcto. En el mismo lugar. Sí, sí. ¿Cómo es esto? A mí me interesa mucho todo lo que sea saltos ornamentales. Eso, los saltos ornamentales. Entonces tengo que entrenar. Entonces, ¿sabe qué? Le conviene un trampolín muy alto. Muy alto. Porque así puede hacer más. Que, pues mire. Cuanto más alto, a mí me lo decía siempre mi padre. Cuanto... Eso me decía. Sí. Cuanto más alto esté el trampolín, más ornamentos podés meterle, claro, más alto. Bueno, ponle, sí, 200 claro, metros, sí, trampolín 200 metros. Tiene tiempo de caída, pero tampoco tanto. Claro. Porque ya pierde la... digamos, la gracia. Sí. No, la gracia. Pierde la vista, incluso. La orientación, pierde la vida. La vida, la vida, claro. Porque la orientación, veo el viento, por ahí se lo lleva. Sí, ¿cómo? Por eso no se hacen... buenas tardes. Sí. Por eso soy el director... del Comité Olímpico. Internacional, sí, de la Asociación de Saltos Ornamentales y Afines. ¿Cuáles son los afines? Los afines son... afines de ganar medallas, fabricación, señor, de vermú, claro, etc. Bien. Y no se pueden hacer estos torneos en países con mucho viento, por sí, ejemplo el Canadá. No. Hubo, bueno, el tipo se tiraba y caían, poner en la tribuna. No, no puede ser. Sí, sí, claro. Tanto viento. El Wendigo, ¿cómo no? Canadá, sí, señor. Sí. Chicago. ¿En Canadá? Sí, Canadá, sí. Muchísimo viento, muchísimo viento. En todo el Canadá es grande. Sí, de una punta a la otra, señor. Cuando se acaba la frontera, ya es viento americano. Gallinas que ponen seis veces el mismo vuelo. Es el ave que pone mejor, señor, la gallina canadiense. No, mire, yo le decía, quiero sí, un trampolín porque hago muchas figuras. Ay. Muchas figuras. tirabuzones. Ah, un tirabuzón. ¿Sabe, lo sabe paseando al perrito? La vuelta al mundo. Se tira con el perro. Después está las 14 provincias. ¿Cómo las 14 provincias? Claro. Son muchas figuras. Claro, no le alcanzaron todas. Dos territorios nacionales, señor. No, me gustó la del perro, que con la correa se tiene, sí, con el se perro. Se tiran los dos y ahí se miran el hombre, sí, y el perro. Sí. Pero mire, es una cosa tierna, ¿no? Tiene que pesar más o menos lo mismo. ¿Por qué? Porque si no cae más rápido el más pesado. Tiene mucha razón el señor Galileo. El señor Galileo. Espere que lo vaya a llamar el señor Newton, que le explique algo. Pobre, sí. Pobre perro. Qué cosa. Bueno, muy bien. Lo que tenemos nosotros es un trampolín con ascensor. Ahí está. Ah, sí, ¿Sabe dónde es? Donde abandonan todos los clavadistas de Acapulco, todos, sí, donde tienen que subir de nuevo. Sí. Y se tiran una vez, dos veces, después dicen... La flojera, señor, claro. Que suba Mongo y se dedican al billar, pone. No, nada que ver, señor. Se gasta mucha energía, señor. Un ascensor, tenemos un ascensor. Yo lo instalé en muchos clubes. Sí, clubes que ya no instalaron, sí, esto. Hay un club que lo tenemos el trampolín aprovechando del cuarto piso. En la tribuna. Ahí, toma el ascensor hasta el cuarto piso. Claro. Sí. Y de ahí hay como un balcón y ahí sale el trampolín. No, bueno. Y matamos dos tiros de un pájaro. No, bueno, pero en el cuarto piso, ¿qué otras cosas hay? ¿Qué hay? ¿Oficina? Bueno, ¿hay oficina, señor? Oficina, sí, sí. Pero uno pasa en zunga para tirarse. No, no. Cuando entra al edificio, se pone el traje. Sobre todo, si no. Sube los cuatro pisos, tenemos un pequeño vestuario de emergencia ahí, sí, y ahí sale de nuevo al trampolín. Pero es muy complicado. ¿Y después que sale mojado y vuelve a entrar? Yo como instructor, lo que mata es el miedo. Y claro. El miedo. Hay grandes saltadores que han perdido, no han hecho nunca deporte por el miedo, señor. Por eso nosotros en el club tenemos un tipo que está en el trampolín, que te impide arrepentirte. Sí. Ah, los contiene. No, los empuja. Y tipo, vos pasaste y donde ve que vacilás, se te planta atrás. Ay, y te dice, tirate vos porque si no te reempujo yo. No es la manera. Santo no remedio, manera. Sí. A mí me dijeron que... dos cosas me dijeron. Ajá. Que no hay que mirar para abajo. No. No, señor. No, no. Y que los dedos del pie... tienen que abrazar el ángulo recto que forma el extremo del trampolín. Claro, y te convertís en grulla después. Te quedás colgado. Como una... Claro, es un loro. Hay gente que tiene dedos muy fuertes. Claro. Y por el mismo miedo, te aferrás a cualquier cosa. Quedan balanceando así. De los dedos de las patas, quedás para abajo. Un murciélago. Y ahí es donde va este muchacho. Y le pega. Y eso no vale en los Juegos Olímpicos. Y este, ¿sí?, compró, sí, un huevito, este se... No, señor. Sí. No, porque de ahí usted se da el impulso, ahí no hay vuelta atrás. ¿Qué impulso? No, en el de, tampoco, después. Y se impulsa desde ahí. Igual, ya que estamos hablando de mudanzas. Yo me mudé a esta casa cuando vi la pileta que tenía. ¿Se enamoró de la pileta? No. No, cuando vi la pileta que tenía. El loco de la pileta. ¿Pero qué le gustó la pendiente, no, o la...? Yo le voy a explicar, mira. Por eso vine a verlo, doctor. Resulta que mi novia, un día me dijo, estoy harta de nuestra manera de hacer el amor. Qué cosa voy a decir de una vez. No, no, está bien, señor. Estoy harta de esta rutina, todos los días, 8:30 de la noche. Ah, con horario. No sé, qué sé yo. Es, tampoco. En una palabra, dice, a mí me gusta hacer el amor en el agua. Ah, está bien. Es la bañera. Bueno, digo, ¿cómo no? Le digo. ¿Cómo no? Un servidor. Agarramos, le digo, vení, vamos para el baño, qué sé yo. Tengo una bañera más bien... modesta, ¿no? Sí, estricta. Y en cambio mi novia no. ¿No tiene bañera estricta? No, no es estricta. Es irrestricta. Es más bien fornida, ¿no? Y bueno, fue un fracaso, pues nos metimos en la bañera, todo muy bien. Bueno, le digo, demos por hecho los juegos previos. Le sí, digo, ya está. Amor mío, te amo, qué sé yo. Digo, vamos directamente al al meocho, ¿no? Muy bien, qué sé yo, todo listo, queda dicho, listo, ya está. Pero bueno, señor, por favor. Y nos metimos. Y yo acostumbro a poner en el borde de la bañera, como cualquiera, frasco de champú. Claro. Máquina de afeitar, sí. Pedazo de jabón, qué sé yo. Sí. Algún diario que siempre queda ahí de ver. Y nos metimos y estábamos muy estrechos. Claro. Muy estrechos y por ahí se movió esta chica, ya me moré así. Sí. Y se cayeron todos los frascos adentro, se rompieron algunos de ellos. Ah, señor. Un tsunami, bueno, ¿no? Le digo, y por eso construí una pileta. Sí. ¿Para hacer el amor con su novia? Para hacer el amor con mi novia, no para otra cosa. No romper más. Lo digo a usted que es el diseñador, para que me diseñe una pileta propiamente para los trámites venéreos. Bueno, pero señor, mire, en principio le digo que vamos a demorar un tiempo, porque no es de hoy para mañana que le hacemos. No, bueno, 2 días, ¿cuál es? No, entonces. Y bueno, entonces voy a tener que ir a ver al señor Pelopincho. Sí, sí. Porque ya tengo muchos problemas con mi novia. Mire, todos en este mismo sentido. Y ella, disculpe que me tome confidencial. No, está bien, estamos... A mí me da no sé qué, porque hay tanta gente que va a pensar de mí. No, bueno... Pero ella vive con el padre. Con el padre, que es un señor polaco. Que no permite que su hija tenga ningún trámite venéreo con señores. Es muy estricto el padre. Entonces nosotros... yo entro por el fondo a la noche cuando el viejo se duerme. Sí. Entro, ¿no? Ella me abre una ventana y yo me le meto. Sí, en el cuarto. Sí. Y pero ella ya el primer día me dice, tiene que ser en el más absoluto silencio. ¿Cómo? O, mejor dicho, me lo dijo antes. Ah. Tiene que ser en el más absoluto silencio. Claro. Me lo dijo cuando lo planeábamos. Sí, claro, sí. En otro lugar. Entonces, bueno, lo que pasa es que a mí me gusta proferir alguna clase de exclamación, claro, en el medio para hacerlo más colorido. No, no es más colorido, va, no sé. Darle más dramatismo. Bravo, bien, sí, va. Sí. O, M aquí ¿cómo será mente? La laguna que el chancho la cruza al trote. Gritos de aliento grabados, claro, claro, lindo. Sí. Y dice, no, es imposible. Entonces, silencio. Mirá lo que es la imaginación del ser humano, ¿no? Hicimos una lista. ¿Lista de qué? Una lista de exclamaciones. Dice, claro. 1, A. 2, vida mía. 3, jamás he visto en la vida un ser más bellamente dotado que me haya acercase al ideal de la perfección moral, Mitre. 4, parece mentira. 5 es. Y todo así, todo así. Sí. Entonces, cuando estamos ahí en la oscuridad y en el silencio, para que el viejo no nos oiga, yo señalo. Pero claro. 4. ¿Y ella qué responde? 1. 2. Y ella me retruca a veces. Sí. 1 y ella, 2. 3 le hago yo. Epa. 4. Y así hasta que el hastío claro. llega, ¿no? Que está el 8 o el 9 que dice, bueno, basta. Vamos a comer algo. Pero y está pendiente de la lista y de señalar con el dedo, no sé, me parece. ¿Y sí, qué quiere? Sí, señor. ¿Qué quiere? ¿Así hacerlo en silencio? No, y bueno, me parece. ¿Cómo se conoce que usted no tiene imaginación? Sí. Señor. Bueno, no, mire. Y además te los vas aprendiendo de memoria, ya después decís, ahí ya está, ¿ves? Claro, ¿y usted cómo sabe? Porque yo vigilo por la ventana que no se acerque el polaco. Bueno, y por eso me mudé a esta casa. ¿Y por quiere? Esta pileta que usted ve aquí. Claro. Bueno, así sí, que, veo... ¿Qué otra cosa puedo poner para adornarla? Ponerle... Una cascada. No, no. ¿Plantas acuáticas? ¿Animales? Sí, pero le va a ocupar... mire que se le crían rana, después le empiezan... ¿Rana? No es una planta acuática. No, pero... sí. A mí siempre me pareció que era como una planta acuática la rana. No es una planta la rana. Es como pero... el reino animal y el vegetal se confunden sí. hasta hacernos perder, etcétera. Claro, el coral y la rana. Sí. Agua más planta acuática... Igual rana. Rana. U otro tipo de fauna que empieza a aparecer, bichos del agua. Vieja del agua. Que se apoyan claro, en un... Claro, y yo ponele mañana, me meto con mi novia sí. adentro de la... Entre los pileta, camalotes. Ahí entre el fondo del obraje maderero. Y se presenta un bicho del agua y mi novia tiene un patatús. Claro. Y bueno. ¿Pueden salir así como ranas yacarés, por ejemplo, o no? No, yacaré no le va a crecer en la pileta. Además hay que ponerle cloro. Las plantas no le a van las plantas. A las plantas. Las plantas no le va a prosperar ahí las plantas acuáticas con el. Bueno, entonces no me voy a mudar. Ahí está. ¿Pero cómo no se va a mudar, me señor? Voy a quedar aquí en esta casa donde finalmente estoy bien. Si ella te ama, se va a quedar con vos, ¿sabes? ¿Ella está ahora con usted? ¿Quién? Su novia. No, está con el padre. El padre la deja salir solamente una vez por semana. Que va al supermercado a comprar todo. Y, bueno, ¿y allí? El padre es polaco. Sí, me dijo que, sí, que sí. es polaco. Y está armado. Siempre. Son armado. Dos hermanas en realidad. Sí. Antes salíamos con Gillespie. Sí. Salíamos con las dos. Ellas no hablan mucho tampoco, ¿eh? ¿No hablan castellano o no hablan? No hablan. No sabemos si hablan castellano. Sabe los números. Lo único que me dijo es, mirá. Tenemos que tratar de hacer el menor ruido posible. Nosotros no sabíamos el nombre porque no quisieron decir el nombre. Son mellizas. Son mellizas. Sí, sí, sí. Y entonces le pusimos, para identificarlas, sí. Yo a la mía le puse la mía. Sí. Y le... Sí. A la de Gillespie le llamé la tuya. Claro. Y entonces, mañana salimos con la mía y con la tuya. Pero, se llaman así, mía sí. y tuya. No, eso se ponen de moda esos nombres. Mía hay varios ya. Claro. A ver, que tuya en cualquier momento claro. empieza. Está mía Faro y tuya Faro. Y tuya Juan, por ejemplo. Sí. Qué lindo ponerle tuya. Tuya, sí. Tuyita, por ejemplo. Tuya Dorio. Firmado, suya, tuya, le dije. Sí. Bueno, y este hombre un día nos descubrió. El polaco, sí, qué feo. El polaco, ¿no? Oh. Nos descubrió que estábamos... Y Lepi estaba con la suya y yo con la mía. Claro. Se dio cuenta enseguida, ¿eh? Sí. Y sin decir nada, ¿eh? Nosotros estamos ahí en la puerta preguntando de quién es esta boquita. Claro, sí. Tuya, decía ella, o mía, según. Claro. Y salió el viejo y Nosotros no lo vimos salir de golpe. ¡Bum! Oímos un estampido y una rama que se rompía arriba de nuestras cabezas. ¿Pero qué? ¿Estaba arriba de un árbol? No, abajo del árbol estaba. Pero la rama, ¿cómo se rompió? El disparo, señor. El disparo, nos tiró un tiro. ¡Ah, le tiró un tiro! Es muy personal. Pero, señor, no escuché el estruendo. Se queda mirando a las chicas y no lo entiende nada. Bueno, y entonces huimos, este hombre nos corrió a tiros. Sí. Un momento de gran valor, de gran coraje de parte bueno, de muchachos. Bueno, así, así terminó, ¿no? ¿Terminó la relación? La relación. Sí. Y el bloque también, me parece. Muy pero de ambas desapareció tanto la tuya. Mucho riesgo, señor. ¿Qué haría usted? Si la... Salimos corriendo nosotros. No, que es el mismo padre, nos va a matar. Claro. Bueno. Por eso me mudé acá ahora. Para que no me encuentre este hombre. Así que, ¿cómo me conviene trasladar las cosas? Ah, usted se está ocultando. Sí. Y bueno, mire, hay que empezar llenando los canastos. Yo le voy a dejar los canastos. Sí, muy bien. ¿Y usted cuando los tiene llenos? Sí. Ya los tengo llenos. Llama a los hermanos y listo. ¿Eh? Vamos con los muchachos. Me llama y se la hacemos. Muy bien. Tranquilamente. Entonces, ya queda contestada la pregunta... Del oyente. Del oyente. Roberto, sí. No recuerdo cómo se llamaba. Pero que quería saber cómo convenía mudarse. Lo pedís, lo tenés. Pues, de esta manera, como le hemos... No hemos dejado punto por esclarecer, creo que se ha dicho todo. Una sola cosa, ¿cuándo se va de la casa? Sí. Cuando usted ya llenó el camión, una última recorrida. Una mirada, así. Una última recorrida para ver si se olvidó algo. Mirar en los rincones. En los rincones. Debajo de las porquerías que abandonó. De las baldosas. Sí. De las baldosas. Del parqué que hemos sacado debajo de parte, qué. Claro. Si ya no hay nada, debajo de qué se va. Y bueno, pero ¿para qué va a tener abajo porque de una si baldosa? No revisa, no sé, pero por ahí algo. En los placares. Ojo. En el baño. ¿Sí? En las rejillas. ¿Y encontró algo en la modesta? Un sobrino. Que me lo había dejado mi hermano. Sí. Para que lo cuidara. Sí, a mí se me pasó y a él también. ¿Pero cómo, señor? Quedó ahí callado, mucho tiempo. Pues yo ni sabía que estaba viviendo conmigo. ¿Pero cómo? Y ¿no lo vio? Le digo, Rubén, que se llama Rubén. Sí. ¿Qué haces aquí? Él está porque muy sentadito ahí, ¿no? Educadito. ¿Qué? En el piso. ¿Qué haces sentado en el piso? Me dice, se llevaron todas las sillas. Pausa.